Charlamos a la semana con Sergio Caletti, decíamos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, teórico de la comunicación. Le hacíamos 5 preguntas, están los tracks preparados. En la pregunta número 1 le preguntábamos a Sergio Caletti sobre el actual panorama, el actual momento cultural, comunicacional del país, la relación entre el gobierno y los medios, esta situación extraña que pone a los medios en el centro de la escena y este momento en el cual están siendo cuestionados, criticados por la sociedad. Esto nos respondía Caletti. Quizá el punto central, casi obvio, pero de tan obvio que pasa desapercibido o que no se rescata o subraya lo suficiente, es que, tal como vos me lo planteás, visto en conjunto todo este proceso, con las idas y venidas, con las críticas de un lado, los ataques del otro, las posiciones, los programas dedicados al tema, etcétera, hay una cuestión básica, decía, que es que los medios, por primera vez desde la democracia, si es que no desde mucho antes, están puestos en tela de juicio. No digo poner en tela de juicio como si tuvieran que ser sometidos a un juicio en el sentido formal de la palabra. Si por algo se caracterizaron estos años en la democracia fue por las subas y descensos en la credibilidad de los políticos, en la credibilidad de la dirigencia económica, que en una época también se registraba y se medía, en la credibilidad de los actores sindicales o movimientos sociales, etcétera, y los medios en general siempre en un limbo donde no parecían pasibles de ser sometidos a un examen, con la característica no menor de que los propios protagonistas de los medios, no me refiero solamente a los dueños o los gerentes de los grandes medios, de los grandes grupos, sino los periodistas en el desarrollo de su oficio, hacían gala de muy poca reflexión sobre su propia tarea, sobre la situación de los medios en el país, sobre las condiciones de trabajo, sobre los llamados problemas de conciencia, sobre la manera en la que evaluaban o apreciaban las inevitables circunstancias de vínculos de interés entre grupos mediáticos como actores económicos y como actores político-culturales. Todo esto quedó siempre en un lugar opaco. Me parece que lo que ha ocurrido en el país supone, decía, por primera vez tal vez, no solamente desde la democracia, por primera vez tal vez desde la historia del periodismo en la Argentina, adquiere no solamente una relevancia, adquiere el carácter de algo sobre lo que vale la pena pensar, reflexionar, discutir, sentarse a analizar. No son vacas sagradas, no son elefantes blancos, son otras instituciones más que se desempeñan, actúan, intervienen en la escena política nacional, en la política cultural, económica, social, etcétera, y merecen una atención específica. Esta atención específica, bien, mal, poco todavía, con altibajos, con claroscuros, es la primera vez que se está dando. A mí esto me parece central. Me parece que una sociedad que no es capaz no solo de mirarse a sí misma, sino también de mirar a aquellos que se dedican profesionalmente a mirar a esa sociedad, es decir, de mirar a los miradores, en pocas palabras, me parece que va a tener problemas. Sí. Decía ahí Sergio Caletti en el cierre, por primera vez en mucho tiempo los mirados están mirando a los miradores. En la segunda parte vamos a ponemos sobre este eje mirar a los miradores y le preguntamos por qué ocurre en este momento específico del país. Pensaba cuando uno ve la formación universitaria, viene del universo, uno toca todos temas de oído, ¿no? Significa que toca un universo de temas siempre de oído. Y pensaba cuando, lo poquito que leí de Foucault, la idea del panóptico, Foucault describe una sociedad carcelaria donde desde un centro se controla, ¿no? Es como una arquitectura redonda donde en un centro de, como un centro radial, se pueden ver todos los pabellones, pero los observados no ven al que observa, digamos. Claro. Saben que hay un celador que potencialmente los puede estar mirando, pero ellos no pueden verlo a él. En algún lugar, en la sociedad argentina, y en lo que buscaba problematizar Caletti recién, lo que está pasando es el contracampanóptico. Es como si los presos, los encerrados, empezaran a mirar y evaluar quién los está mirando y de qué manera le están construyendo esa mirada. Y le preguntábamos, por lo que él decía, por qué se daba, él decía en la pregunta anterior, que se daba por primera vez en la historia del país, bueno, por qué pasó en este momento determinado, digamos, por qué se está discutiendo ahora a aquellos que nos miran. Y bueno, nos decía esto no Sergio Canetti. ¿Por qué no ocurrió antes? No ocurre. No solamente por qué no ocurrió antes, no ocurre en muchas partes del mundo. No es lo habitual. Lo habitual es que los medios de comunicación se encuentren adecuadamente parapetados detrás del mito de la información pura, del mito de la objetividad, del mito de la transparencia, del mito yo soy el que está entre el gran público y los centros de poder, y lo único que hago es transmitir de un lado al otro. Los medios en general, los grandes medios por intereses de autopreservación, muchos otros medios por una inercia cultural, ideológico-cultural, que no viene al caso ahora pormenorizarlo, analizar, han quedado protegidos detrás de esa valla imaginaria que hace muy complicado el convertir a los medios de comunicación en un lugar más para de reflexión. Me parece que en el país, en estos años, porque no es solamente del juicio ético que se hizo el otro día o de las manifestaciones que se hacen en un lado o en otro, me parece que la circunstancia propiciatoria, podríamos decir, ha sido el modo en el que en general los grandes medios de comunicación en los últimos años han tomado partido político. Y me parece que lo han hecho de un modo y con un énfasis un poco por encima de las experiencias anteriores. No es que es la primera vez que toman partido. Pocas veces, hasta donde yo llego, en los últimos momentos de Alfonsín, tomaron un partido semejante. Sobre el 54-55 hubo signos de un partido semejante tomado por los grandes medios en contra de un gobierno. En este sentido, el pasarse de un cierto punto de, entre comillas, equilibrio vuelve notoria la operación. El punto de equilibrio es aquel, para definir a qué nos estamos refiriendo, equilibrio no lo estoy calificando ni bien ni mal, digo, como aquello que es capaz de ser absorbido por la opinión pública, capaz de ser soportado por las audiencias o los lectores, dentro de cierta razonabilidad, dentro de lo que sus propias perspectivas admiten como verosímil. Era Sergio Caletti contándonos por qué creía él que por primera vez se daba esta relación extraña entre sociedad y medio y medios, y resumiendo lo que él planteaba, que por suerte era mucho más complejo de lo que voy a hacer yo ahora, lo que él decía era que los medios habían roto el contrato de lectura con sus lectores o con sus seguidores, que se basaba básicamente en mantener una serie de pilares o de mitos, el mito de la objetividad, el mito de la neutralidad, y con las explícitas operaciones que habían hecho en los últimos tiempos, sobre todo en su enfrentamiento con el gobierno nacional o con una serie de medidas alentadas por el gobierno nacional, la ley de medios, habían desnudado que en realidad se asentaban sobre mitos, que eso eran solamente mitos y había otras cuestiones que podían ser pensadas. En la pregunta 3, que vamos a escuchar a continuación, Sergio Caletti, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, nos responde sobre la emergencia 678 de los blogueros K y esto que llamó Beatriz Sarlo el dispositivo cultural kirchnerista. Vamos a ver que, si coincide Caletti con Beatriz Sarlo. Yo tengo mis serias dudas de que pueda hablarse razonablemente de un dispositivo cultural kirchnerista. Debo decir más, si se me permite, y que esto no signifique ninguna posición militante ni acrítica. Ojalá hubiese medio dispositivo cultural kirchnerista, no uno. Lo que se hace más visible es la ausencia de un dispositivo cultural en favor del gobierno. Lo que ha ocurrido, y esto es mucho más reciente todavía, algo de esto decía en algún programa que trascendió porque lo sacó 678 al aire, me parece que lo que ha ocurrido es un efecto de reacción, que hay tanta desmesura en la política editorial de los grandes medios que en algún punto satura, en algún punto se vuelve una suerte de boomerang, y que da lugar a que tengan mayor impulso, mayor fuerza, que logren también mayor receptibilidad, tanto los blogueros, que caray, si hay fenómenos relativamente, no, tampoco seamos ingenuos, pero relativamente espontáneos, que florecen por propia cuenta sin que nadie los organice, salvo la agencia que denuncia Miradas al Sur, contratada por el diario Clarín para escribir por vía telemarketers a foros y programas de radio. Pero tanto los blogueros como el inusitado éxito de 678 me parece que son expresión de que hay un cierto vacío político-cultural en la escena contemporánea, en la escena argentina, un vacío que de algún modo está pidiendo ser llenado. La cuarta pregunta, le preguntamos a Caletti, nos aprovechamos de una consigna que surgió en el año 2008, por allí, que en parte la militó la gente de la Cámpora. Sí, lo que fue el conflicto de las carpas, el choque contra la patronal Sojera, la 120, la resolución 125, su aplicación por las retenciones móviles. Le preguntábamos a Sergio Caletti si Clarín miente, y vamos a ver qué nos dice él. A ver, me parece que la pregunta viene con una involuntaria trampa, porque una consigna no puede ser más que una consigna. Toda consigna es simplificadora. No me toca a mí calificarla como consigna. Si se tratara de una descripción, una aproximación descriptiva de la realidad, por supuesto que es una simplificación espantosa. Yo no lo diría. Acabo de decir que me parece que lo que ha hecho Clarín es traspasar cierto umbral en el equilibrio que resguarda el contrato de lectura con los sectores sociales que normalmente atiende. pero esto significa un proceso más complejo, significa claros oscuros, significa que no se trata en ningún caso de verdad versus mentira, se trata de modos de aproximación a la realidad política, modos de construcción de la noticia, modos de edición, modos de generar en alguna medida equilibrios internos dentro de la propia empresa, entre los distintos productos de la empresa, distintos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como consigna, no sé, habría que preguntarles a personas que están más abocadas al trabajo en político en sectores populares si ha tenido algún efecto que ya podríamos decir, aunque no me guste la expresión, algún efecto de conciencia o no sobre la complejidad del problema de los medios. Yo no estoy en condiciones de decir si como consigna fue o no fue efectiva. Simplificadora, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Pero no colaboró con esa denuncia a... Denunciadora también, sí. Y pero no colaboró con esto que vos planteabas antes, desnudar a Clarín en su dispositivo de operación y de alejarse de ese mito de objetividad. Decirle, Clarín no es objetivo. Es probable, digo, para que ha formado parte de este revuelo en los cánones establecidos acerca de qué eran los grandes medios, qué eran las grandes firmas, qué eran los grandes periodistas, sin duda forma parte de ese revuelo. Por suerte, no solamente ese revuelo se ha dado con consignas simplificadoras, también se ha dado con distintas opiniones críticas, también se ha dado con alguna que otra renuncia hecha pública de redactores de Clarín que denunciaron problemas internos. Se da con un complejo conjunto de cosas. Ahora sí, llegando al final de esta charla con Sergio Calete, a quien le agradecemos, lo hicimos personalmente, que nos diera algo así como 30 minutos, es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y además un teórico reconocido en comunicación. La última pregunta tenía que ver con esta ruptura en el contrato de lectura entre Clarín y sus lectores, y lo que le preguntábamos a Caletti era si se puede reconfigurar ese contrato de lectura o si ya está roto para siempre. Y esto es lo último que nos decía Sergio Caletti. Creo que está lejos. Nunca las cosas vuelven a ser iguales, pero creo que está lejos de pensar que es un barco que se hunde, por Dios, que no caigamos en esa ingenuidad. Me parece que en términos generales, tal vez lo que no tenga un retroceso posible completo sea la conciencia, la percepción de esta generación, sobre todo de esta generación joven, respecto de cuál es el lugar que le corresponde a los medios en el proceso político nacional. Tal vez en ese sentido puede haber recomposiciones, pero es difícil que haya un retroceso sin huella de lo que en los últimos años ha venido sucediendo, que es la pérdida de credibilidad automática con la que contaban antes las grandes firmas y los grandes medios. Esto que hoy está muy deteriorado, y muy deteriorado, perdón, no solo en el sentido de algún sondeo que pueda decir que perdió la credibilidad del tanto por ciento al tanto por ciento. A lo mejor esas diferencias son pocas. En la intensidad del contrato, yo diría que se ha adelgazado, que se ha debilitado, que aunque los lectores del diario La Nación sigan siendo más o menos parecidos a los que eran hace 10 años, hoy toman un poco más con pinzas. Así como toman un poco más con pinzas Ámbito Financiero, a Página 12, toman un poco más con pinzas a TN o a Visión 7. Sergio Caletti, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista en comunicación, contándonos y dándonos sus impresiones sobre el particular momento en relación a los medios masivos de comunicación. Fue demasiado larga, vamos a escuchar algunos temitas.